ustedes, queremos presentarles un nuevo trabajo dedicado para toda nuestra gente, para toda la gente que sigue y difunde nuestros temas de música a demanda y demás ritmos por todo el territorio de nuestro país. Vaya para ustedes este saludito enorme de parte de Brisas e Inmigrantes. La gente se prepara porque el pueblo está de fiesta. Se casa doña Teresa y la gente lo festeja. La gente se prepara porque el pueblo está de fiesta. Se casa doña Teresa y la gente lo festeja. Nunca volveré a verte. Quisiera que estuviéramos juntitos para siempre. Ay amor, si tú me dejas, nunca volveré a verte. La gente se prepara porque el pueblo está de fiesta. Se casa doña Teresa y la gente lo festeja. La gente se prepara porque el pueblo está de fiesta. Se casa doña Teresa y la gente lo festeja. Juntitos para siempre. Ay amor, si tú me dejas, nunca volveré a verte. Quisiera que estuviera